Tramas. Tramas. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Más que palabras, más que palabras, más que palabras, tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, de la primera revolución anticapitalista a la Rusia de Putin, con Martín Baña. Hace unos minutos te planteaba que había dos cuestiones y ahora ingresamos a la segunda cuestión, que es Boris Yeltsin. Boris Yeltsin, la relación con Vladimir Putin, la marca que dejó en esa década de los 90 y dentro de esa relación el periplo de Putin. ¿Arranca efectivamente siendo primer ministro de Yeltsin o ya había en la anterior, en la previa, alguna otra pista para entender lo que en definitiva es el periplo político de Vladimir Putin? Bueno, él arranca en verdad trabajando en su ciudad natal, que es San Petersburgo, antes Leningrado, con Anatoly Sobchak, que era el alcalde de esa ciudad, que era un aliado de Yeltsin. Comienza dedicándose sobre todo a vínculos con firmas extranjeras y demás, y después hace su llegada a Moscú, y ahí va a ocupar un cargo bastante significativo que va a terminar siendo jefe no del KGB, porque ya no existía más, pero sí de los servicios secretos. Y va a ser incorporado al gobierno de Yeltsin como primer ministro, efectivamente, teniendo en cuenta lo que te decía antes, ¿no? De que había que elegir a un candidato que estuviera lo suficientemente sucio como para que no se le ocurriese o no tuviesen sus intenciones enjuiciar o investigar a su antecesor, ¿no? Putin tuvo algunos problemas legales mientras era funcionario del gobierno de San Petersburgo, de modo que era el candidato ideal. Martín Baña, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, el CONICET. Y ahí sí hay un factor muy importante para el reposicionamiento de Putin, como digamos, y él sí estaba muy desgastado ya para el final de su mandato, las esperanzas que había supuesto iban a traer el capitalismo no se materializaron. Además su propia figura, una polémica, con problemas con el alcohol y demás. Y Putin era todo lo contrario, ¿no? Una figura firme, abstemia, que había tenido una posición muy determinante respecto al conflicto con Chechenia, ¿no? Y eso es lo que lo catapulta un poco, lo que lo hace conocido y lo que lo determina convirtiendo en virtual presidente, ¿no? Porque Yeltsin dice, bueno, ¿para qué vamos a arruinar este momento? Sí, ya lo tenemos ganado, entonces renuncia, reemplaza a Putin, y Putin se muestra en esos 6 meses, creo que hay, entre que la renuncia de Yeltsin y las elecciones, como alguien que está como un presidente ocupado por las tareas de Estado, por gestionar el Estado, de modo que gana las elecciones en ese año, en el año 2000, y a partir de allí empieza a construir su propia base y un sistema apuntalado sobre todo por unos vientos favorables en términos económicos que tienen que ver con dos cosas. Una, los precios altos de los commodities, especialmente en los combustibles, en el gas y el petróleo, y también un mayor acceso al crédito que hubo durante esas décadas. Entonces fueron casi 10 años de crecimiento con una redistribución del ingreso bastante significativa dentro de la población, que le permitió fortalecerse como, como figura, todavía incluso respetuoso de algunas prácticas constitucionales, porque en el 2008, cuando él termina sus dos mandatos, no puede ser reelegido, entonces es elegido su primer ministro, ¿no? Hace un enroque, su primer ministro Dmitry Medvedev va como presidente y él va como primer ministro, Putin, manejando un poco los hilos del poder todavía, y en las elecciones del año 2012, él vuelve como presidente, pero ya ahí hay una serie de cambios. Una es que se extiende el periodo, el mandato presidencial de 4 a 6 años, con lo cual ese tercer mandato termina en 2018 y es vuelto a ser elegido presidente hasta el año 2024. Y una serie de reformas constitucionales que se dieron en el año 2020 que le permiten a Putin eventualmente ser elegido nuevamente como presidente en 2 mandatos más. O sea, él termina en el año 2024 y podría ser reelegido si quisiera hasta el año 2036. Uh-huh. Entonces, digamos, no hay tanta facilidad para delegar el poder, sino más bien lo contrario, ¿no? 12 de julio de 1990, durante la celebración del 28º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Boris Nikolayevich Yeltsin anuncia su baja en el partido. 1991, el político Boris Yeltsin asume como presidente de Rusia. Diciembre de 1991, Yeltsin se compromete a transformar la economía socialista de Rusia en una economía de libre mercado e implementar la terapia de choque económico, la liberalización de los precios y los programas de privatización. 1996, Boris Yeltsin es reelegido como presidente. 31 de diciembre de 1999, Boris Nikolayevich Yeltsin anuncia su renuncia dejando la presidencia en manos de su sucesor, el entonces primer ministro Vladimir Putin. Para el proyecto político del putinismo, Martín, recién mencionaste Chechenia como una especie de escenario vidriera donde Putin se asoma de otra forma como lo venía haciendo hasta ese momento. Y si recorremos un periodo de tiempo, vinculo Chechenia, hago la aclaración, a lo mejor de manera arbitraria e incorrecta, y Sputnik 5, la vacuna contra el coronavirus. Desde el lugar simbólico, ¿hay nexos, hay puentes entre uno y otro momento? Bueno, en el caso de la vacuna Sputnik es muy clara la conexión que hay con el pasado soviético, sobre todo con un pasado glorioso, con un pasado victorioso, con un pasado del cual los rusos se sienten orgullosos, ¿no? Porque 70 años de historia, 70 años de comunismo no se pueden borrar de un plumazo, y sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Soviética fue la responsable, entre muchas otras cosas, de industrializar un país que era prácticamente agrario, de enviar por primera vez al espacio a un satélite artificial, pero también a un hombre y una mujer, ¿no? Uh-huh. Es también la Unión Soviética la responsable de haber derrotado al nazismo y haber salvado a toda la humanidad de la barbarie. De modo que eso no se puede olvidar, eso no se puede descartar, el propio presidente Putin no quiere que sea así, y por eso intenta incorporarlo al presente, ¿no? La efeméride del 9 de mayo, que es cuando se recuerda la entrada o la rendición de los nazis frente al Ejército Rojo, hoy quizás es la efeméride más importante que hay en Rusia, ¿no? Que se celebra con desfiles y otras actividades. Y en el caso de Sputnik, ahí también se recupera este primer satélite, este primer logro del programa espacial soviético, que es el envío de un satélite artificial al espacio. Y se nombra la vacuna, ¿no? Uh-huh. Que pretende o pretendía en ese momento presentarse como una solución a una pandemia donde no estaba claro hasta dónde iba a llegar y que Rusia era el primer país, ¿no? Que golpeaba en ese sentido, que registraba su vacuna y demás. Entonces hay ahí una conexión con ese pasado, sobre todo con los logros de ese pasado. Y se dejan de lado otras cuestiones vinculadas a, ya sea el terror de Estado, ¿no? En los crímenes de stalinismo, o el propio momento fundante de esa sociedad soviética, que es la Revolución Rusa. ¿Por qué? Porque la Revolución Rusa es un momento de ampliación de derechos, es un momento de ampliación de libertades, es un momento de relativa autonomía, pero sobre todo para el putinismo, es un momento de ruptura de la continuidad estatal. Entonces es un momento de debilidad del Estado, es algo que hay que evitar a toda costa. Cuando el Estado se debilita, hay guerras civiles, hay invasiones extranjeras, hay disgregación del territorio. De hecho, hace pocas semanas el presidente Putin dijo que Ucrania era un invento de los bolcheviques y particularmente de Lenin, ¿no? Entonces, la Revolución Rusa, dentro del discurso actual del gobierno, queda de lado, no es tan recuperado como, por ejemplo, si el primer satélite o la derrota del nazismo. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Я в этой связи хочу попросить министра здравоохранения Мурашко Михаила Альбертовича проинформировать нас поподробнее, хотя знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый. И повторяю, прошла все необходимые проверки, и она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки, температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки, тоже температура немного поднялась, ну и все, сошла потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Mencionaste Ucrania, y si bien habíamos dicho que íbamos a tratar de contextualizar ese conflicto, este conflicto, o nombre que ahora te voy a pedir que definas, en el contexto de esta cuestión, Martín, ¿cómo hay que leer estas acciones de Putin, Ucrania? Bueno, eso es una situación también que va cambiando día a día, ¿no? Pero lo que se observa en las últimas semanas es que Putin pasó de un discurso que parecía ser más bien defensivo, ¿no? Porque él entendía que la OTAN había avanzado peligrosamente sobre un territorio, sobre una región que entendía Putin era área de influencia o es área de influencia de la propia Rusia, y que había tocado particularmente un bastión que es como la línea roja que no se puede atravesar, que es Ucrania, a un discurso más, digamos, ofensivo, en el sentido de que nos recuerda incluso a los discursos imperialistas de principios del siglo XX, que considera que Ucrania no tiene derecho a ser una nación independiente y soberana, sino que debería formar parte del territorio ruso, o en todo caso, si funciona como nación independiente, debería tener un gobierno que sea leal a Moscú, ¿no? Eso quedó claro en el discurso del presidente Putin, y hay como un objetivo inquebrantable dentro de la voluntad de Putin de no permitir la existencia de una Ucrania independiente, porque nuevamente acá aparece la influencia negativa de Occidente, ¿no? Ucrania independiente es una posible amenaza para Rusia en su seguridad nacional porque estaría bajo la influencia de Europa y de Estados Unidos. Entonces, parece estar decidido Putin a no ya abandonar ese territorio, a no dejarlo en manos de posibles adversarios y asegurarse un control total, no como sucedió en el año 2014, donde simplemente anexionó una parte del territorio que era Crimea, o incluso reconociendo a las repúblicas separatistas del este ucraniano como son Donetsk y Lugansk. Ya se trata de todo el territorio ucraniano, que entiende Putin deberían formar parte de un territorio mucho más amplio de la Gran Rusia, que no nos remite ni siquiera a la Unión Soviética, no nos remite a momentos previos a la Unión Soviética que están más vinculados a la Rusia imperial. En los textos periodísticos, en las crónicas, que desde el lugar del conflicto apelo nuevamente a ese término para ver por cuál vos te decidís como el más apropiado, se habla de guerra, se habla de invasión, se habla de, y hay una serie de términos que completan esos puntos suspensivos. En esta lectura que con tus herramientas vos estás haciendo de lo que significa la historia de Rusia, el comunismo, la disolución de la Unión Soviética y Putin. ¿Qué nombre? Y no para encasillarlo de manera feliz y última, habría que darle a esta situación. Bueno, si vos lees la prensa rusa, que está dominada totalmente por la propaganda del gobierno, en ningún momento se habla de guerra, en ningún momento se habla de invasión, sino que se habla de una operación militar especial, así es como se la denomina, llevada a cabo en contra, no de los ucranianos, sino de los nacionalistas. Esos son los términos que se utilizan en la prensa. Y de hecho, quien no se atiene a esa terminología puede ser bloqueado, puede ser su medio de comunicación puede ser cerrado, incluso puede ser encarcelado o se le puede cobrar alguna multa. Está claro que se trata de una invasión decidida por Moscú respecto de Ucrania, donde hay un país agresor que es Rusia y hay un país agredido que es Ucrania. Eso está fuera de discusión. Después podemos ver los atenuantes, podemos ver las causas, podemos ver qué elementos están presentes, además de la propia decisión de Putin de invadir Ucrania. Y acá, como decíamos anteriormente, no hay que descartar la influencia de la OTAN, ¿no? Su accionar, su conducta, que no ayuda tampoco, no ha ayudado en los últimos años a que la situación no escalara, ¿no? Pero si tuviéramos que definirlo, se trata claramente de una invasión. Martín Baña, doctor en historia. Habíamos arrancado esta conversación, que desde ya te agradecemos, Martín, solicitándote un perfil de Vladimir Putin. Yo ahora te voy a solicitar otro perfil que sería más autobiográfico y que tiene que ver con, simplemente doy palabras claves, 27 grados bajo cero, aeropuerto de Sheremetyevo, tu primer contacto con lo que luego se va a convertir o ya se había constituido en objeto de estudio. Bueno, yo soy historiador, estudié historia y creo que terminé eligiendo la historia de Rusia para especializarme por los mismos motivos por los cuales me convertí en historiador o terminé estudiando historia, que es que, a mí me interesa la política y particularmente la política que piensa en una alternativa al capitalismo. En ese sentido, todavía considero, como consideraba a los 18 años cuando me puse a estudiar historia, que hay que cambiar el mundo, hay que transformarlo radicalmente, porque como sigue así va directo a la barbarie. Y ahí me parecía que la historia me podía ayudar a entender cómo funcionaba el mundo antes de transformarlo. Uh-huh. Y cuando me empecé a estudiar las distintas materias, descubrí una que fue precisamente historia de Rusia. Y ahí en historia de Rusia había un evento que a mí me terminó decidiendo por esa materia, que fue la Revolución Rusa. Es decir, la primera revolución anticapitalista triunfante del mundo, ¿no? Haber descubierto eso, haber visto y estudiado esa experiencia, me llevó a decidirme por esa materia, por esa área y por ese periodo, para ver qué podía aportar esa experiencia revolucionaria a la experiencia actual o a la política emancipatoria actual, a tratar de entender por qué después esa experiencia había, o ese evento revolucionario había desencadenado una experiencia muy lejana de esos objetivos iniciales, y entender por qué fracasó, ¿no? Por qué no pudo consolidarse un mundo más justo, más igualitario y radicalmente diferente. Lo que ocurre con Rusia es que uno puede entrar por distintos lugares, ¿no? Yo en mi caso entré por la revolución, pero después descubrís un mundo, una cultura, una tradición artística, filosófica, intelectual, que es fascinante, ¿no? Que todavía hoy sigo aprendiendo, sigo conociendo, sigo investigando, y que a mí me resulta fundamental para entender no solamente a la propia Rusia, sino también para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funciona el resto del mundo. De modo que, es